Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Buen día a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan nuevamente en este tu programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Y esta vez les traemos una entrevista acerca de las flores de Bach. ¿Sabías que estas se encuentran dentro de la medicina alternativa y están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud? Les comparto que sus orígenes provienen de la antigua China y además existen relatos de algunos antiguos filósofos, como Platón y Sócrates, quienes en sus días de meditación buscaban el rocío que estaba sobre el pétalo de las flores, que aliviaba los estados emocionales en desequilibrio. Y para comenzar, ¿qué les parece si nos vamos con algo de Maná? Quienes por cierto estarán de nuevo en los escenarios con una nueva gira, luego del exitosísima y enorme Drama y Luz. Fer, el vocalista de la banda, publicó mensajes que generaron gran emoción entre sus seguidores. Los dejo ahora con esto del verdadero amor perdona y regreso. Tienes todos los espacios inundados de tu ausencia, inundados de silencio. No hay palabras, no hay perdón. Tú me tienes olvidado, no respondes al llamado, no eches tierra a la palabra. Me condenas a la nada, no me entierres sin perdón. Corazón, que es el engaño, se revierte y hace daño, se revienta en el aire como pompas de jabón. ¿Cómo pude haberte yo herido, engañarte y ofendido? Alma gemela, no te olvido aunque me arranque el corazón. Se revienta como pompas de jabón. hace perdonarme. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos con nuestras noticias más destacadas de esta semana? Y regreso en unos momentos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El Instituto Confucio en Suecia está programado para cerrarse el próximo mes de junio. La decisión de terminar con el programa de idioma chino de Beijing se produce en medio de una creciente preocupación internacional a la línea ideológica del Partido Comunista Chino, ya que exportan los puntos de vista y las censuras del régimen chino hacia otros países. En diferentes partes del mundo, los profesores que trabajan para el Instituto Confucio tienen prohibido discutir sobre temáticas sensibles como lo son el Tíbet, la independencia de Taiwán o la persecución de Falun Gong. Una fábrica abandonada en la provincia oriental de Shandong fue descubierta recientemente de ser el sitio de un gran grupo de tráfico infantil que traía mujeres embarazadas para que dieran a luz y también iba a otras provincias para comprar recién nacidos. Los bebés fueron alimentados con fideos instantáneos y verduras desechadas, y algunos de ellos fueron víctimas de abuso sexual, mientras que los traficantes buscaban compradores. Internacional. El grupo extremista Boko Haram se atribuyó la masacre a principios de enero de cientos de personas en la ciudad de Baga, en Nigeria. Mediante un video difundido en internet, el grupo amenazó con atacar Níger, Chad y Camerún como parte de su lucha por establecer un Estado Islámico en el norte del país. Cerca de 20 diplomáticos de 9 países visitaron la Franja de Gaza el pasado martes para entender mejor la difícil situación que enfrentan miles de palestinos durante este invierno, particularmente aquellos que fueron desplazados por las hostilidades del verano pasado. La guerra ha dejado más de 100.000 palestinos sin casa, más de la mitad de ellos sin niños, dijo James Rowley, coordinador de ayuda humanitaria de la ONU en los territorios palestinos ocupados. La revista Nature publicó que un equipo de investigadores del Instituto de Investigación en Tecnología Química de la Universidad Sungkyung Kwang, en Corea del Sur, está desarrollando la celda solar más eficiente hasta la fecha a partir de una mezcla especial de estructuras de perovskita, un mineral muy común y sumamente económico, orientado específicamente para celdas solares de alto rendimiento. A este equipo aún le falta desarrollar cómo serían protegidos los paneles solares en caso de lluvias, ya que las estructuras de perovskita son solubles en agua. Información publicada en la revista Environmental Microbiology Report da a conocer que en la parte más seca del planeta, en el desierto de Atacama, al norte de Chile, se ha encontrado una asombrosa diversidad de bacterias que sobreviven con una humedad de tan solo 14% a un metro de profundidad. Esta zona en el desierto de Atacama muestra casi las mismas condiciones que las del planeta Marte. En la Universidad de Oslo, en Noruega, se está trabajando en la creación de robots con capacidad metamórfica y la inteligencia para poder autorrepararse y autorrediseñarse, a partir de las necesidades y condiciones en las que se esté usando el autómata. El equipo de científicos, liderado por el robotista Kirre Gleta, ya ha generado prototipos que llevan con ellos impresoras 3D que les permitan crear una pieza para su cuerpo, una reconstrucción del mismo o incluso fabricar otro robot. Diversos científicos de España, Bélgica y Francia dan a conocer la posibilidad de que cierto fármaco, utilizado para otros padecimientos, pueda controlar las células que generan la pérdida de masa ósea, es decir, que la osteoporosis, enfermedad asociada con esa disminución de masa de los huesos, se verá reducida y frenará su proceso de avance. Salió a la venta en Reino Unido la edición especial de 10 timbres postales que celebran los 150 años de la novela Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Se recrean 10 escenas de la obra que Carroll escribió en la Navidad de 1864. Una de las famosas frases del cuento es: "Si cada uno cuidara sus propios asuntos, el mundo giraría mucho más rápidamente". Deportes. El Supertazón 49 de fútbol americano profesional se jugará el próximo 1 de febrero entre los Halcones Marinos de Seattle y los Patriotas de Nueva Inglaterra en el estadio de la Universidad de Phoenix. Estos dos equipos nunca se han enfrentado en ningún Supertazón. El campeón del año pasado fue Seattle, por lo que de ganar esta versión 49 de los tazones, se convertiría en el primer bicampeón desde 2004, cuando sus rivales de esta ocasión, los Patriotas, lo consiguieron. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. El doctor Edward Bach organizó y constituyó un nuevo sistema terapéutico fundamentando las esencias florales. El Dr. Bach comenzó a recorrer los campos estudiando las plantas, convencido de que la acción curativa se encontraba en la energía que poseían los pétalos de algunas flores silvestres. Luego las colocaba en un recipiente de vidrio con agua de un arroyo cercano y las exponía al sol durante un tiempo. ¿Qué les parece si mejor vamos con la terapeuta Magaly Mir, quien nos comparte más de estas flores tan especiales? Muy bien, pues muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros y el día de hoy tenemos una amiga terapeuta de flores de Bach, Magaly Mir, y nos va a compartir sobre este método, las flores de Bach. Muchas gracias, Magaly, por estar con nosotros. Roberto, te agradezco muchísimo tu invitación. Agradezco siempre tener la oportunidad de hablar de las flores de Bach, ya que realmente son flores que tocan el alma y que nos pueden mejorar en todas las condiciones de nuestra vida. Entonces, tener esta oportunidad pues es muy grato para todo el público, ya que nos permite entender que las flores nos llevan a un cambio interno que nos permite vivir con mayor armonía y con mayor fluidez. Entonces, estas flores nos ayudan a tener mejor armonía con nosotros mismos, a nuestro alrededor. Platícanos, ¿de qué se componen las flores de Bach? ¿Por qué, qué beneficios podemos obtener? Pues mira, el descubrimiento de Edward Bach es que las flores tienen paralelos energéticos vibracionales con todo lo que es el campo emocional del ser humano. Las flores trabajan el campo emocional, trabajan el cuerpo físico, trabajan el cuerpo mental, y puedo decirte que en todos los cuerpos trabajan, en el cuerpo etérico, en el cetérico, ¿no? Y nos permite hacer un cambio a través de la conciencia, porque las flores van pasando del inconsciente al consciente las cosas y nos permite mejorar. Normalmente nosotros vemos lo que nos hacen, pero difícilmente vemos lo que hacemos. Cuando uno está tomando flores, es como si tuviera un observador de frente que nos permite darnos cuenta de qué estamos diciendo, qué estamos haciendo, qué estamos sintiendo. Y este es el regalo de las flores, porque normalmente vivimos sin enterarnos de nada, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo se componen este tipo de terapia? Pues mira, cada flor que tú encuentras en el planeta tiene la condición emocional que permite que tú vivas de otra forma. O sea, ¿qué sucede? Vamos a decir que hay flores que trabajan la inseguridad, el miedo, la baja autoestima, sería un grupo. Podríamos pensar en que hay flores que trabajan directamente con el resentimiento, el rencor, el odio, la envidia, la competitividad. Pues que esos son los venenos del alma. Y que cuando nosotros los exponemos y los ponemos afuera, a través de lo que le llamamos la cognición, que es este darte cuenta, es cuando me doy cuenta que está sucediendo esto. Hay gente que por primera vez ve lo que él hace, no lo que le hacen. Entonces, en ese momento el cambio se va dando a través de la composición vibracional que te permite, como en una nota musical, ir haciendo cambios. Y todo esto va directamente del inconsciente al consciente. Entonces es una muy buena alternativa como medicina alópata. Sí, es una terapia que hoy en día ocupa el segundo lugar en medicina alternativa, que nos lo dio la Organización Mundial de la Salud, no me acuerdo si fue en el 97 o 98, algo así. Y que por supuesto puede curar enfermedades, porque nosotros vivimos a través de condicionamientos emocionales. Si tú vives a través de la preocupación, si vives a través de la angustia, pues es muy probable que padezcas de colitis, que padezcas de ansiedad, que padezcas de gastritis. Si eres una persona que vive a través del rencor, del resentimiento, la amargura, lo más probable es que tus enfermedades estén relacionadas un poco con la artritis, un poco con este tipo de enfermedades en donde se va haciendo deformativo el cuerpo, ¿no? Se va deformando. Eso es por hablar de alguna, pero tenemos una cantidad innumerable de flores que trabajan directamente cada una de las emociones que corresponde a cosas tan relacionadas con el cuerpo. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de curar muchas cosas físicas a través de las flores. Muy bien, pues muchas gracias, Magali. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Bueno, pues estamos de regreso, estamos hablando sobre las flores de Bach con Magali Mir. Y Magali, nos gustaría que nos comentaras cuál es tu experiencia con respecto a las flores de Bach. ¿Por qué llegaste a ser terapeuta? Roberto, mira, qué bueno que me hagas esa pregunta, porque hace 20 años yo tuve una experiencia muy, muy dolorosa, muy profunda, que tuve la pérdida de un hermano, el cual me llevó a vivir estados de un dolor profundo, de una... Pues es un poco difícil poder describir el dolor y todas las emociones que se generan a través de esta pérdida. Entonces, en ese momento yo conocí las flores y conocí las bondades y las bendiciones de las flores. Porque es cierto que mientras más mal estés, las flores funcionan todavía muchísimo más rápido en ti. Porque cada flor, permíteme, funciona muy específicamente de acuerdo a la emoción, ¿cierto? Claro, claro. Se utilizan flores que van directamente a la culpa, al dolor, al sufrimiento, a la tristeza, a la pérdida, al shock, al trauma, a lo que uno esté pasando en ese momento. Haberlas experimentado de la forma en la que la experimenté y saber que se puede salir del dolor más profundo de la vida o poder salir del sentimiento de culpa o sentimientos profundos de inseguridad o de miedo, pues me permitió conocer una cosa que nunca me imaginé que existiera en la vida, ¿no? Entonces, bueno, eso me llevó a querer realmente compartirlo con la gente que yo quiero. Y de ahí, pues, empecé a tomar cursos, empecé a tomar, me fui a la Universidad de Colombia a tomar un intensivo de 5 maestros que nos permitió conocer todos los sistemas de flores de Bach, porque aparte de las flores de Bach, existen las flores de California, existen las flores del Mediterráneo, las flores de Australia. En fin, hay muchísimas. Están las de Brasil, están las del desierto. O sea, hay una cantidad muy grande de flores que nos dan la oportunidad de ponernos en armonía cada vez que nosotros tomamos una flor. ¿Y qué te hace ser un buen terapeuta? Roberto, qué bueno que me hagas esa pregunta. Me encanta porque finalmente ser un buen terapeuta es aquel que se ha tomado las flores una por una, que sabe exactamente cuál es el resultado interno de cada uno de nosotros. Cuando una persona ha experimentado las flores, sabe dónde está el otro. El Buda decía que si quieres conocer la mente si quieres conocer a una persona, tienes que conocer primero tu mente. Poner al microscopio la mente de uno nos permite saber en dónde está la otra persona y poder ayudarlo desde ese lugar. Entonces, el experimentarlo definitivamente te hace una buena terapeuta porque sabes exactamente dónde está la persona. Y bueno, pues nosotros invitamos al público a que dónde te puede encontrar, Magali. Esto porque sabemos que hoy en día hay tantas enfermedades, ¿cierto? Tantas emociones encontradas y que estas flores como medicina alternativa ayudará mucho a la gente. Indiscutiblemente, este momento en el que estamos viviendo, el miedo, la agresión, la violencia, el estrés, la angustia, la preocupación, pues todas son emociones pues que nos están dominando, y que lo más importante sería no entregarnos a ellas, sino que nosotros seamos los amos de ellos, no ellos de nosotros. Muy cierto. ¿Y dónde te pueden encontrar, Magali, si alguien tiene interés en...? Pues te doy mis teléfonos, Roberto, te agradezco mucho. Y es el 5575-5403 o 5605-4259. Es importante pedir una cita. Pues, damos consulta de lunes a jueves en un horario de 9 a 8 de la noche. Muy bien, pues yo los invito a que ustedes puedan experimentar las flores de Bach con Magali Mir, que es una experta, ya tiene más de 20 años en ello y que nos puede dar un mejor nivel de vida. Para Sonido de la Esperanza, les deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias, Magali. Gracias a ti, Roberto, y gracias por permitirme participar en tu programa, que siempre tiene cosas muy interesantes y de actualidad. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Les quiero decir también que en cuanto a los trastornos psicosomáticos como la ansiedad, la depresión, obsesiones, el insomnio y los traumas, debido a que las flores de Bach actúan directamente sobre los estados emocionales negativos, son ideales en este tipo de problemas, porque actúan a nivel inconsciente, empujando a nuestro propio organismo hacia el equilibrio emocional y la autocuración. En fin, si quieren mayor información, envíanos por favor un correo a cabina@radiosoh.com y con gusto te canalizamos con un especialista. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos con esta talentosa solista española, Chenoa? Y regreso en unos momentos. Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entender. Hemos regresado para escuchar nuestro relato de sabiduría que se titula El Imparcial Confucio. Este es un relato acerca de un filósofo chino que es considerado el más grande. Su nombre, Confucio, el cual vivía rodeado de muchos discípulos. Muchos de ellos venían de lugares muy alejados del reino de Lu, al norte de China, lugar donde había nacido Confucio, para así aprender de sus enseñanzas. Entre todos los discípulos se encontraba un joven llamado Shen Kan, que era del reino de Shen, también al norte de China. Debido a que era muy joven y que apenas había llegado para aprender de la sabiduría de Confucio, muchas veces no tenía la oportunidad de escuchar sus enseñanzas. En su pensamiento y por su propia naturaleza sensible, él se imaginaba que Confucio no le prestaba atención, ya que era de una región distinta a su maestro, es decir, no pertenecía al reino de Lu. Aunque aparentemente Confucio parecía tratar a todos los discípulos por igual durante sus clases, Shen Kan seguía pensando que Confucio no lo trataba igual que a los demás y que no le importaba. Un día Shen Kan le preguntó al hijo de Confucio, llamado Bo Yu. Bo Yu, he estado muy confundido pensando si tu padre te había dado alguna enseñanza diferente a los demás. Bo Yu se quedó pensando por un momento y le contestó. No, pero si de veras quieres saberlo, él sí me dio una instrucción dos veces. Un día, mi padre se quedó a solas en el mismo lugar que él acostumbraba estar y cuando pasé caminando rápidamente por el patio, él me preguntó, ¿te has aprendido el libro de la poesía? Yo le contesté, no, todavía no. Mi padre me replicó, ¿cómo sería posible que tú contestaras apropiadamente en una discusión si ni siquiera te has aprendido los poemas? Así que comprendí lo que yo no había entendido y me regresé a estudiar el libro de la poesía. En otra ocasión, mi padre estaba nuevamente solo parado en el patio. Pasé junto a él y me preguntó, ¿has estudiado los registros del ritual? Yo le contesté, no, no lo he hecho. Mi padre me contestó, ¿cómo podrías mantener tu lugar en la sociedad si no has estudiado los rituales bien? Así que me regresé a estudiar los registros del ritual. Esas son las dos veces que he recibido sus enseñanzas de manera personal. Al escuchar esto, Shen Kan quedó sorprendido y pensó, realmente este día he ganado mucho para aumentar mi sabiduría de ahora en adelante en vez de pensar mucho en los demás. Debo de ver más en mi interior para mejorar y crecer. Solo le he preguntado una cosa y he aprendido tres. Debo estudiar el libro de la poesía y los registros del ritual, y también he tenido la lección de que un hombre noble es imparcial hasta con su propio hijo. En este relato nos enseña que debemos de observar y reflexionar en nuestro interior para así encontrar lo más preciado que tenemos, es decir, nosotros mismos. En la esencia de las enseñanzas de Confucio, se centran en la buena conducta por la vida, el buen gobierno del Estado como la caridad, la justicia y el respeto a la jerarquía, también el cuidado de la tradición, el estudio y la meditación. Y bueno, nuevamente, nuestro programa ha terminado. Quiero desearte que tengas un excelente día en compañía de tus seres queridos. También te invito a entrar a ver nuestra página web en www.radiosoh.com y encontrarás otros temas de gran interés. Como cada semana me quiero despedir con esta frase que dice así, si tenemos dos orejas y una boca, ¿no será para que escuchemos el doble de lo que hablamos? Con esta frase me despido deseándote que tengas un excelente día de buenos pensamientos. Mi nombre es Roberto Serrano y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza, una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza,